Hola, ¿qué tal? Acá estamos en Deportes Goga, son las 8 y cuarto, Aaron Almada aquí les habla y... Santiago Robles, buenas noches para todos. Bueno, así que vamos a dar inicio a Deportes Goga. Tenemos mucho deporte, ¿no, Santiago? De todo, sí, de todo para hablar. Así que bueno, tenemos la fecha de medio, de que estuvo entre semana, la fecha que se está jugando. También tenemos lo del enduro que pasó la semana pasada, rugby, tenemos un poco de todo. Claro, tenemos para repasar un poco lo que fue la final del campeonato de enduro cordillerano. Además, también lo que ha pasado con algunos amistosos internacionales, como Argentina, Arabia Saudita. También, ¿no? Sí. Por ejemplo, el golazo de Zlatan Ibrahimovic contra Inglaterra. Exactamente. Así que bueno, de todo para hablar. Así que bueno, recordamos nuestras vías telefónicas. Tenemos 444-55-800, si no nos pueden buscar en Facebook, DXT Goga. Ahí ponen el buscador de XTGO y nos pueden encontrar y pueden poner la página y vamos a ir publicando lo que vamos a ir comentando a lo largo del programa. Así que bueno, vamos a dar inicio a Deportes Goga, escuchamos un poco de música y ya venimos con un flash informativo. So that's the way you got to think about it, really, a convention of night clubbing, pretty much from lunchtime until well, the next lunchtime. Back to back parties, but it works. It really works. It's a really creative space. It means so much to the people that make this music to see it work and see what their peers think of it. And no greater example of that than this guy. Pretty made his name in Miami. David Guetta. First single from his brand new album featuring none other than Kelly Rowland. Check it out. This is Pete Tong. It's complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater, now I can't breathe. It never felt so good. 'Cause I can feel it coming over me. I wouldn't stop it if I world exclusive Radio 1. The Weeknd. To the Weeknd. Radio 1. Oh, standing on the top of our truck with David Guetta when he was playing there for the first time in Salvador at the Bahia Carnival. So about 1.5 million people go absolutely nuts everywhere. Thank you. Deportes Boga, así que tenemos los títulos, Santiago. Bueno, fútbol, el presidente del Rojo redobló la apuesta contra Barras. Tras los incidentes que obligaron a suspender el partido entre Independiente y Belgrano, Javier Cantero aseguró que se siente con más fuerza para seguir combatiendo a los violentos. Pese a dominar, River empató sin goles ante Atlético de Rafaela. Fue en la cancha de la Crema. El millonario no pudo costalizar la supremacía en la red y dejó pasar una posibilidad de lograr más tranquilidad. Los santafesinos se acercan a la zona de descenso. Magro empate en la selección y Arabia Saudita. El cotejo último amistoso del combinado que dirige Alejandro Sabela en el 2012 fue arbitrado por Ali Hassan de Aunabi de Bahrein. El tridente Messi, Di María y Agüero no rindió y no hubo goles. Tres fechas de suspensión por la tajada del fin de semana. Ocurrió en Marco Juárez durante el partido de la Liga Regional. Un jugador que realizaba el calentamiento detrás del arco se metió y sacó una difícil pelota cuando el arquero estaba vencido. Con cuatro goles de Ibrahimovic, Suecia derrotó a Inglaterra. El atacante fue el protagonista absoluto en el gran triunfo de su selección sobre la inglesa por 4-2. Fue en un amistoso de preparación de ambos equipos para las eliminatorias al Mundial 2014. Boca y Newell's prometían más, pero empataron sin goles. Fue en la Bombonera, el Ceney se quedó lejos de la pelea por el título. En tanto, la Lepra sigue siendo escolta, pero perdió terreno y ahora se ubica a 3 unidades del líder Vélez Sarsfield. Lanús logró su sexta victoria consecutiva y acecha Vélez. Venció de local a San Martín en San Juan por 2-1, Valieri y Romero, de penal. Anotaron para el Granate, Alorcón descontó para la visita. El equipo del sur bonaerense quedó a 3 puntos del líder. Después de 33 años, San Lorenzo vuelve a Boedo. El club cerró una herida abierta al recuperar por ley el predio de la Avenida La Plata al 1700, donde funcionaba el viejo Estadio Gasómetro, expropiado por la dictadura militar. Burdizo no estará ante Vélez y Falcioni busca su reemplazo. El defensor sufrió una distensión en el aductor de la pierna derecha y fue descartado para el partido del domingo ante el líder del torneo inicial. En tanto, Schiavi retornará a la titularidad. Con 2 goles de Messi, Barcelona derrotó al Zaragoza. El argentino marcó a los 16 minutos del primer tiempo y a los 60 del segundo. Además, asistió al camerunés Alexandre Song, quien anotó a los 28 minutos de la etapa primera. El rosarino alcanzó las 78 anotaciones en el 2012. Tenis. República Checa se quedó con la Copa Davis. Radek Stepanek derrotó por 6-4, 7-6, 3-6, 6-3 al español Nicolás Almagro en Praga en el quinto y decisivo partido de la final de la número 100 edición del torneo. Talleres recibe a Sportivo en un clásico cordobés. El encuentro corresponde a la decimoquinta fecha del torneo argentino A y se disputa en el Mario Kempes. Es arbitrado por Gustavo Fabián y transmite una radio. En un clásico con incidentes, Colón superó Unión por 2-0. Los goles fueron anotados por Lucas Mugni y Emanuel Guidotti. El partido estuvo detenido en 2 oportunidades por desmantes que provocaron a los hinchas del Tatengue. Bueno, esos fueron los títulos del día. Tenemos uno más. Newell's busca alcanzar al Fortín en la cima del certamen. Recibe al Boys en el Estadio del Parque Independencia. El partido es arbitrado por Diego Ceballos. También tenemos, Boca recibe al líder Vélez que quiere acercarse al título. El encuentro que se asoma como el más destacado a jugarse. Ahora en un momento nomás ya 7:30 ya largó el partido, así que en un momento vamos a estar comentando. El minuto a minuto. El minuto a minuto, ¿no? Lo está arbitrando Néstor Pitana. Ya en un momento nomás le comentamos cómo está este partido. Hacemos alguna que otra pequeña transmisión para seguir de cerca quién se va a quedar con esta gran punta, ¿no? Exactamente, bueno. Vélez se juega el campeonato y Boca tiene que seguir arriba, ¿no? Teniendo en cuenta que otra derrota más pondría en duda la continuidad del director técnico de Boca, Julio César Falcioni. ¿Vos decís que se pone en duda con una derrota? Exactamente, sí, Boca viene muy mal, no juega bien y yo creo que una derrota exaltaría de nuevo a los hinchas de Boca tras el empate en la fecha pasada frente a la Crema. Bueno, perfecto. Bueno, entonces escuchamos un temita y seguimos con más Deportes Boca. Deportes Boga. Thank you. Boy, I see ya looking at me. I feel your eyes on me like you gotta have me. Watching every move like it's for you. You can't help it, you attracted like a magnet. My love ain't easy. You know that I'm putting some work. You can't buy me a drink, thinking I'ma fall for your flirt. You gotta make it right. If you wanna go spend some time, you gotta raise the bar tonight. Love me, baby, treat me right. Make an eternity, not only one night. If you love me till the end of time, then I will promise you the night. Deporté, y vamos a recordar un poco lo que fue la final de campeonato de enduro cordillerano. Acá tenemos los tiempos y bueno, cómo se dio la octava fecha en Trevelin. Tenemos en la categoría senior, en la quinta colocación, con el número de moto número 1, Milanich Gustavo, con su CRF450 del Bolsón. En cuarto lugar, el 33 Simeone Giuliano de Esquel. En tercer lugar, Osvaldo Loncón de Bariloche. Segundo lugar, Cristian Sudruk del Hoyo. Y en primer lugar, con el número de moto número 11, Pascual Jorge, con su Gas Gas 450 de la localidad de El Bolsón. Después, en la quinta posición de la categoría Junior, con su moto número 130, Bragantini Juani del Bolsón, terminó quinto. En la cuarta posición, Prada Ángel de Trevelín salió cuarto. En tercera posición, Negrón Cristian de Esquel. En la segunda posición, Ripa Ignacio, también de Esquel. Y primero, con la número de moto 114, de Rodríguez Juan Cruz, también de Esquel. En la categoría Master A, tenemos en la quinta colocación al número 201, Villarroel Juan del Bolsón. Cuarto lugar, el 203, Cárdenas Adrián del Hoyo. Tercero, el 206, Carrillo Dardo de Esquel. Segundo, número de moto 200, Arseno Agustín de la localidad de Bolsón. Y primero, en la categoría Master A, el 207, Simeone y Luis, con su CRF450 de la localidad de Esquel. En la categoría Master B, quinto, con su número de moto 530, Croxec Enrique de la localidad del Bolsón. Cuarto, con la moto 551, Ripa Sebastián de Esquel. En la tercera posición, con el número de moto 510, González Luis, también de Esquel. En la segunda posición, con la moto 506, Arias Aldo, de Ingeniero Jacobacci. Y en la posición número 1, con la moto 526, sube Ricardo, de la localidad de Bariloche. En la categoría Promocional A, tenemos en quinta colocación al 450, Pellegrini Maximiliano del Bolsón. Cuarto, el 306, Pelech Federico de Esquel. Tercer lugar, Freeman Francisco de Esquel. Segundo lugar, el 315, Lara Axel, también de Esquel. Y en primera colocación quedó el 305, Ripa Ignacio, con su IZF450, también de la localidad de Esquel, en la categoría Promocional A. Y en la categoría Infantil tuvimos solo 3 participantes: Alvarado Rocío de Esquel, Carrillo Dardo de Infantil de Esquel también, y Nahuel Pan Luciano de Bariloche. Bueno, esto fue la séptima fecha del campeonato de enduro cordillerano en la localidad de Trevelin. Bueno, bien, ¿no? Sí, bastante bien. Bastantes, ¿verdad?, categorías. Muchas motos. Bastantes motos, casi alrededor de 800 motos. Ahí vamos a mirar un poquito qué repercusiones dejó el campeonato de enduro cordillerano. Y que, a ver, contame, Santiago, la impresión tuya con las motos de enduro. No, la verdad que bueno, me sorprendió ver tantas motos. Recién estaba viendo los números y el último número de motos es la 818, si no creo, de una categoría infantil. La verdad que hay que tener 800 motos, ¿no? Estamos hablando de la cordillera. Son la numerología de motos, ¿no? En realidad tuvimos alrededor de casi 90 motos. Mirá, acá tenemos un pequeño informe del campeonato 2012. Final del campeonato 2012. Se disputó la última fecha del campeonato de enduro cordillerano en el circuito La Paz de Trevelin. Trevelin brindó un paisaje único conformado por exuberantes bosques de cipreses y lengas. El río Futaleufú, los lagos del Parque Nacional Los Alerces y a pocos kilómetros la represa Futaleufú. Con un marco imponente de belleza natural y con un parque de 90 motos y un público de 400 personas que superó las expectativas, se disputó en el circuito La Paz de Trevelin la última fecha del enduro cordillerano. El circuito tiene un recorrido aproximado de 17 kilómetros, mallines, arroyos, raizales, piedras y etc. Todos los obstáculos necesarios para un gran circuito de enduro. Único en el país, al momento de la entrega de premios observada en una pantalla de LED la imagen en vivo de la entrega, y debajo en 3D el nombre de los pilotos premiados. En este sistema, al igual que el de entrega, online de tiempos de vuelta por vuelta y piloto por piloto, es único en el país. Para el año 2013 habrá al menos 2 localidades nuevas durante el cordillerano. Pasará sus fechas, una de ellas será Ingeniero Jacobacci, donde se disputó una fecha en el primer año del enduro, mientras que otra de las localidades donde llegaría es Añorquinco, que espera con gran expectativa la llegada del enduro y se seguirá trabajando para brindar nuevas tecnologías a los espectadores y pilotos presentes para el campeonato 2013. ¿Qué tal? Mira, vamos a hacer algo, vamos a escuchar un pequeño tema musical, hacemos una pequeña cortina y enseguida tenemos un balance final del campeonato de enduro cordillerano 2012. Comentábamos, tenemos acá el balance final de Enduro Cordillerano, gracias a Noticias del Bolsón, lo escuchamos. Gustavo Milovanich, presidente de la Asociación del Cordillerano, del Enduro Cordillerano, es así. Contanos un poquitito, bueno, finalizó un año más, el segundo completo de la asociación. El tercero ya. Upa. Pasa rápido el tiempo. Se nos viene encima. Bueno, balance del año y balance de este campeonato. Oh, muy... muy positivo, hemos logrado modernizar muchas cosas, con una continuidad de piloto bastante estable, salió todo redondito, nunca ningún problema, así que muy positivo. Bueno, veíamos la entrega de premios con una pantalla LED en 3D donde subían los pilotos y en la pantalla le aparecían abajo los nombres, realmente mucha tecnología. Sí, los chicos de los tiempos están metiendo muchas pilas, mucha tecnología. Lamentablemente no se pudo apreciar porque no era la pantalla adecuada, pero bueno, son pruebas y demostrar que queremos hacer las cosas bien. Bueno, tercer año consecutivo, lo decíamos, no hubo grandes falencias este año. ¿Qué es lo que hay que mejorar para el cuarto año? No, hay que mejorar siempre, siempre hay que mejorar y hay que ser objetivo. Ahí vamos a intentar mejorar el sistema de tiempo para que sea más práctico. Más rápido y más rápido funcionalmente, porque somos muchas personas trabajando, nos cuesta mucho y económicamente... Pero sin embargo tiene una novedad que otros campeonatos no tienen, a medida que los pilotos van cortando la vuelta, ya vamos, está el tiempo para que el, no, el somos el único campeonato que lo tenemos, eso a nivel argentino no hay ningún campeonato, ni el argentino, que te vas a tirando vuelta tras vuelta los parciales, pero bueno... No, nos gusta mejorar, eso se puede, lo estamos haciendo, pero queremos mejorarlo para no ser tanta gente trabajando, pues mucho gente, mucho trabajo, mucho esfuerzo. En esta fecha, la de la última, la coronación, impresionante, un marco bellísimo como siempre, aquí en Trevelin, una tarde espectacular. ¿Cuántas motos? No hubo las motos que esperábamos, bueno, ya llegando a fin de año y vinieron los que estaban definiendo el campeonato, alrededor de 90 motos más o menos. Bueno, igual es un éxito. Igual fue un muy buen número, lo que pasa, nos habíamos acostumbrado arriba de 100 las últimas, claro, fechas. Es eso, ¿no? Pero bueno, no lo veo malo para nada. ¿Qué novedades para el año que viene? Ahí van a haber fechas dobles puntajes, nuevas localidades. Las fechas de descarte se van a permitir una de descarte, pero sí o sí participada. Ahí va, varias novedades. Hay algunos ayornamientos, ¿no? Hay cosas, los defectos que vimos mínimos los podemos ir mejorando, muchas sugerencias de pilotos o de gente allegada también. ¿Van tomando nota de las sugerencias? De todo se va tomando nota y pues se va charlando y entre todos vemos si es factible lo modificamos. Bueno, ahora descansar una temporadita a pleno, ahora, ¿no? Y ahora a ver si podemos entrenar para el año que viene, porque este año personalmente fue medio para atrás, pero bueno. ¿Algún super enduro del verano como para cortar la racha ya por enero, para la fiesta del vehículo? No, se está hablando de un campeonato de fiestas, esa otra como novedad. Estamos viendo a ver tres o cuatro fiestas zonales, puede hacer un campeonato. ¿Algo cortito? De super enduro, un solo día, sin reconocimiento, algo para despuntar el bici. Está, bueno. Felicitaciones, gracias a mejorar lo que haya que mejorar y nos reencontramos el año que viene. Dale, nos mantenemos en contacto. Gracias. Suerte. Chao. Bueno, ¿qué tal? Balance final del campeonato de enduro cordillerano. ¿Cómo lo viste vos, que lo viviste más de adentro? Y la verdad que es muy lindo. Se ve La Paz, un lugar espectacular, unos paisajes muy, pero muy lindos. Gran cantidad de número de motos, lindos los trofeos también de campeonato. Se pudo disfrutar una espectacular jornada. Y bueno, hay que seguir viendo qué se arma para el próximo año. Al parecer, Neorquinco, y se agrega también Jacobacci al campeonato de enduro cordillerano. Sí, la verdad que son dos lindos lugares. Yo me imagino que en Ingeniero Jacobacci se puede armar un lindo circuito, ¿no? Tal cual. Neorquinco, una fecha más para el próximo año del cordillerano. Y bueno, arrancará en marzo. Al parecer, todo indica que arrancan en el Cerro Catedral, en San Carlos de Bariloche. Pero bueno, en momento nomás ampliaremos un poco más el campeonato de enduro cordillerano. Vamos a comentar cómo estuvo el campeonato, cómo cerró el campeonato del cordillerano, y haremos un pequeño balance y cierre también del cordillerano. Pero ya que estamos, agradecemos a Kiosco y Despensa de Comidas Rápidas El Chango, UM730, que la verdad nos dieron unas milanesas excelentes, de primera categoría. Que Tavo también, espectacular. No, está muy, pero muy rica. Están tremendas las milanesas, así que bueno. Así que bueno, repetimos, Kiosco y Despensa y Comidas Rápidas El Chango, UM730. Bueno, nosotros venimos comiendo bastante empanadas, ahora le entramos unas milangas que están espectaculares. El teléfono 154-3044-65. Así que bueno, escuchamos un tema y ampliamos un poco que acaba de pasar con Vélez Boca. Exactamente, vamos a ampliar, hay una noticia y una ley del ex. Una ley del ex, tal cual. Vamos con un tema. Your love away and write your name. Ley del Ex. Sí, lo que anticipábamos antes del corte, la Ley del Ex, estamos hablando claramente del partido que está disputando Vélez Sarsfield y Boca Juniors. El gol lo concretó Santiago Silva a los 30 minutos del primer tiempo. ¿Lo escuchamos? Todos los jugadores siguen esperando en el área de Vélez. Allí viene el centro de Paredes. No puede levantar la pelota, Paredes. Levanta la Paredes. Paredes. No la quiere levantar y allí Silva. ¡Gol! ¡Gol! No lo gritó, ¡Gol! Ahí está. El gol de Silva. Ese fue el gol de Silva, ¿eh? Un gol donde le pega más o menos del punto de penal, un pase al medio. Así que bueno, Boca Juniors está ganando 1-0 al puntero líder del campeonato del torneo inicial, Vélez Sarsfield. Y también están jugando Newell's Old Boys y Old Boys, también Newell's, el escolta de Vélez. Está jugando, está perdiendo 1-0 contra Old Boys. Repasamos, Santiago. ¿Cómo se estuvo disputando esta fecha número 16 del torneo inicial? Dale. El primer partido se disputó el sábado. San Lorenzo de Almagro frente a Atlético de Rafaela. San Lorenzo venció 1-0 a la Crema en el estadio de San Lorenzo, que se va a volver a mudar a Boedo, y el árbitro fue Pesota Sergio. En el estadio Ciudad de la Plata, Estudiantes de la Plata le ganaron 2-0 Independiente. Arsenal goleó 3-0 hoy por tempranito a Godoy Cruz en la cancha de Arsenal, y el árbitro fue Mauro Vigliano. San Martín, San Juan y Tigre empataron 2-2. Colón venció 2-0 a Unión en el clásico santafesino. Ocurrió en la cancha de Colón y el árbitro fue Germán Delfino. Bueno, en estos momentos tenemos a Boca Juniors contra Vélez Sarsfield y Newell's Old Boys al Boys. Que bueno, están ambos partidos. Boca está ganando 1-0 y Newell's Old Boys está también ganando. All Boys. Está ganando 1-0. A ver, nos conectamos un toque con el partido que se está disputando acá en la cancha de Vélez. Señoras y señores, Carlos sucede. Este tiro de esquina de la izquierda que favorece a Vélez. Da la impresión que Vélez vuelve a despertarse. Se queda solamente para la contra el Laucha. Acosta, Tobio y Sils haciéndole compañía a Prato y a Ferreira. Sueñan, allí viene el centro que no pudo alcanzar Sils. Otra vez llega para el capitán. Allí va el Pocho para quién, para Papa, el zurdo que hará. Papa que mete un buen centro. Ferreira que quiere, muy bien, muy bien Orión. Uy, uy, uy, qué cagado se mandaron. Señoras y señores, por allí se viene Acosta, solo Acosta, solo Acosta, Acosta, Acosta. Mirá hasta donde tuvo que cerrar Peruzzi. Se casó a Lione, que era uno de los tres que había quedado marcando un ataque. Y Santi, ¿qué te parece esa acción que acaba de pasar con Acosta? Bueno, Boca está buscando, pero se viene Vélez, se está viniendo Vélez. Tenemos 25 minutos del segundo tiempo. Sabemos que Vélez ya se está disputando el campeonato en estas últimas dos fechas. Y un Boca que está perdido, digamos, en todo el campeonato, pero que parece darle pelea a Vélez Sarsfield en el José Amalfitani. Bueno, como comentamos, está el 25 del segundo tiempo, sigue ganando Boca 1-0. Pero bueno, está un partido ahí peleado y Vélez Sarsfield parece que está reaccionando y va en busca del empate. Bueno, igual sabemos que Vélez no lo puedes dar por vencido nunca, ¿eh? Partidos que ha estado sufriendo mal y termina ganando 3-0, le ha ocurrido varias veces en este campeonato, ¿eh? Así que yo creo que no hay que darlo por muerto a Vélez todavía cuando estamos viviendo, como dijiste, 25 minutos del segundo tiempo. Esta Peruzzi, cobraste este y no cobraste la otra. El árbitro está al lado, al lado. Clemente Rodríguez en ejecución. Se refresca Erwin. En tiro libre. Silva se viene a Costa, controla. Bueno, sigue muy tranquilo el partido, así que en momentos nos volvemos a conectar acá junto a la televisión pública. Mirando qué es lo que. Bueno, amarilla para Prato, el número 12 de Vélez Sarsfield. Veremos qué se sigue dando en este partido. A ver, vamos a repasar un poco de estadísticas de lo que es la primera la torneo inicial. ¿Cómo está en la tabla de goleadores? La lidera Ignacio Escocco de Newell's Old Boys con 9 goles, 6 de jugada, 1 de cabeza y 2 de penal. Tenemos en segundo lugar a Facundo Ferreira de Vélez Sarsfield con un total de 8 goles. Los 8 los hizo de jugada. Lo sigue Martín Cauterucho de Quilmes, tiene 7 goles, hizo 5 de jugada, 1 de cabeza, 6 de jugada y 1 de cabeza, perdón. En cuarto lugar está Denis Escuarteluzzi de San Lorenzo de Almagro con 3 goles de jugada, 1 de cabeza y 2 del tiro de penal. Lo sigue Santiago Silva, que hizo 3 de jugada, 2 de cabeza y 1 de penal y llega a 6 tantos. Así que bueno, ahí está peleado la historia, ¿no? Exactamente. No, hay que verlo, tenemos ahí a Ignacio Escoco, sí, ya hace bastante que está bien, está acomodado, bien acomodado en la tabla de posiciones, ¿no? Exactamente, igual algo curioso, va, más que curioso, realista, que los goleadores, tanto Escoco como Facundo Ferreira, son de los dos equipos que están peleando el campeonato, Newell's Old Boys y Vélez Sarsfield. Bueno, vamos a repasar un poco de tenis, tenemos a Djokovic, derrotó a Federer y ganó el Master de Londres. El serbio número uno del mundo venció al suizo, segundo en el ranking, por 7-6, 7-5. Es la segunda vez que obtiene el torneo que reúne a los 8 mejores del año. La anterior fue en 2008. Exactamente. Bueno, esto ya lo hemos repasado, lo que fue República Checa se quedó con la Davis. ¿Qué te parece? Una Davis que nuevamente Argentina no... Bueno, en la anterior llegamos ahí a la final, pensamos que se podía llegar a lograr algo y en esta hemos quedado descartados, ¿no? Sí, pero obviamente se demuestra que el tenis argentino está creciendo, está llegando a su mejor nivel, obviamente con Pico Mónaco y Del Potro. Solamente no tenemos suerte para conseguir la ensaladera de plata. Para mí lo que me llama la atención es que Checa le haya ganado a España, ¿no? España es los últimos dos campeonatos de la Copa Davis. Se las quedó España con, bueno, un Nadal que otra vez no participa, está lesionado, pero tiene jugadores como Ferrer, ¿no?, que juegan muy bien. Bueno, ahí nos volvemos a conectar al partido de Vélez y Boca, que se viene un córner. A ver, lo escuchamos. Va el Pocho para meter el centro. Ya se viene por la revancha también el jugador Sills. Pero antes me da la impresión que va a haber un cambio. Sí, señor. Como los dos le dijeron que están bien, decidió sacar a Insúa, que no le había preguntado. Así que ingresa el número 9, el ex jugador de Quilmes, Ezequiel Rescaldani, 1.88. Su medida en lugar del 10 y capitán. Ahora Tobio quedó con la cinta. Se desesperan mandando corazón a marcar a Rescaldani. Y ahora, no los escuchó. Está bien, pero más allá de la altura, ¿cómo va acá arriba? Señoras y señores, insiste Vélez luego de este tiro de esquina. Por allí otra vez a Lione. Allí va a Lione. Este es Cabral. Cabral, Araro, Cabral. Cerca, ¿no? Cerquita. Y encima el cambio que sacan al Pocho Insúa e ingresa Rescaldani, Insúa, ex Boca. Tenemos la verdad que mucha ley del ex acá. Bueno, no ha convertido el Pocho Insúa, pero Insúa jugó en Boca. También el arquero de Vélez, Sebastián Sosa, jugó en Boca. Así que mucha ley del ex y un partido muy apasionante. Bueno, son las 9 y 2 minutos. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Deportes Boca. Oh,

A ver, contame, ¿qué para River, el futuro de River contra Argentinos? No, pero tenés más equipos, ahí tenés Belgrano, Lanús, Racing. No, pero yo te quiero preguntar por River. Bueno, acá Go apuesta por River, así que queremos ver qué impresión se viene. Ah, la mandaste al agua toda la radio, por River. A toda la radio, metidale. Así que no, bueno, por River nada, se presentó David Trezeguet de nuevo a los entrenamientos, jugará 6 meses más en el club cuando ya se había hablado de que terminaba el torneo y se iba. Así que bueno, tendremos al Rey David 6 meses más en la institución, lo podemos ver por el Campeonato Argentino, que es uno de los jugadores más importantes que tiene junto a Santiago Silva y otros jugadores de otros clubes. Y bueno, nada, River necesita sacar 3 puntos, tiene que llegar a un mínimo de 30 en el primer torneo inicial, después en torneo final también sacar 30 puntos para no quedar de nuevo en la zona de descenso directo, ¿no? Teniendo en cuenta que ascendió esta última temporada. Pero bueno, ¿y contra Argentinos? Y contra Argentinos, bueno, nada, Argentinos es un equipo que viene bien, tiene buena cantidad de puntos, está mediana tabla, casi como el equipo millonario. Pero bueno, es un partido lindo para ver, la verdad que River se juega muchas cosas, necesita sacar puntos últimamente, teniendo en cuenta el empate frente a Rafaela que tuvo la semana, el medio de semana este, jugó el martes, si no mal no recuerdo, esta vez le tocará jugar un lunes, y bueno, nada, partido que se va a ver vistoso para los que les gusta el fútbol. River va a proponer, Arsenal juega visitante, tiene que proponer, 2 equipos necesitados de puntos, así que, ¿qué será de River, no? Bueno, lo veremos mañana, ¿no? Mañana, exactamente. ¿Qué impresión? ¿Qué se puede llegar a venir? A River le incita ese partido. Bueno, y ya está cerrando prácticamente ese campeonato. A ver, ¿nos escuchamos un poquito de qué está pasando ahora en el estadio de Vélez? Perucci, y el remate arriba. ¡Oye! Tiro de esquina que favorece a Vélez. Justo, ¿no? Justo se le pega. Y lo pude sacar Orión. Va, justo. Tiro de esquina. Podía llegar a venir un gol de Vélez. Últimos 5 minutos, queda 5 minutos más el recupero. Y también tenemos Argentina-Brasil que se va a disputar, ¿no? El miércoles a las 20:15, así que lo decimos ya que justo tiraron el chivito. Así que bueno, para otro partido lindo para ver, Argentina-Brasil se va a estar disputando. Exactamente, en el Estadio de Boca, mientras vemos que se define el campeonato en estos partidos últimos, mientras estamos viendo a Vélez Boca. Peruzzi, el rebote, y que intenta. Y son los minutos más lindos para verlos, ¿no? Y para escucharlos, ¿verdad? Estamos los momentos más emocionantes, donde Vélez va a buscar el empate, Boca se defiende y quiere sacar la última diferencia. Sigue Corazo, Blandi espera, Blandi viene, se vino pasado, Silva también, atento está Cabral, Boca con Somoza. Otra ley del ex, Somoza, ¿no? También, Somoza ex Vélez. Hay muchos cruces de pases entre Vélez y Boca, ¿no? Y bueno, Vélez vende y Boca compra, ¿no? Y también viceversa, ¿no? Por buscar el empate, buen segundo tiempo, sobre todo en el aspecto defensivo de Clemente Rodríguez. Por allí la salida es de Papa. Por aquí intenta Peruzzi. Va Peruzzi a empatar o morir. Se juega a ver con quién, con Alione. Allí tocaba nuevamente Romero. Y aquí aparece Cabral. El despeje de Caruso. La está recuperando, ¿no? Romero. La está pidiendo Papa por encima de sobre el sector izquierdo. Prefiere jugar hacia adentro, centro de Cabral. Allí Ferreira. Ferreira, ¿qué te pasa, Ferreira? Choque. Bueno, tenemos gol de All Boys en el estadio de Newell's, en el estadio de Coloso, Marcelo Bielsa, gol de All Boys. Gol de All Boys que lo compromete en el campeonato, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, las 2 derrotas de Vélez y de Newell's hasta el momento, lo compromete y lo aleja. Si llegase a empatar en este partido Vélez Arfi frente a Boca, quedaría solamente a 4 puntos, cuando podría tranquilamente haber sacado una victoria hoy y estar a un solo punto, ¿no? Sí, tal cual, así que veremos cómo se están cerrando ahora mismo los partidos, los minutos finales de cada uno de los encuentros. Ferreira no duerme ni con pastillas, ¿verdad? No, hoy no. Qué bronca. Allí en el lateral se viene Peruzzi, el que no podía fue Clemente Rodríguez, allí estaba luchando pronto, pero sin embargo cruzaba muy bien sobre su izquierda el jugador Caruso. Allí el balón que estaba llegando para Lione, allí va Lione, que estaba marcando Serviti, viene para ¿Quién? Para Rescaldani, señoras y señores, allí Ferreira, que quiere, pero no puede. Y el que le raba, el que casi le raba, era Alio. Muy complicado. Casi gol de Vélez ahí en la puerta del área de Boca. Sufre Boca en los últimos minutos. Estaba ganando muy bien a Silva. Ya la tiene segundo central, que Silva ya la pide Papa, pero él prefiere meter hacia adentro. Allí salía para marcar el jugador Caruso. Por allí Arbiti quiere, pero no puede. El que la tiene es Prato. Prato, que está tratando de hacer jugar aquí a Peruzzi. Peruzzi, que está haciendo jugar a Lione. Viene el centro de a Lione. El despeje fue de Caruso. Emocionante final en el estadio José Amalfitani. Imprecisión, nervio, tensión lateral. Defensivo, se está terminando el partido. Se van a recuperar 4 minutos. ¡Upa! Salga, salga lo que estaba diciendo Richard. Parámetro sobre el sector izquierdo, la gente de Boca. El EP que fue de Tobio. Decís, perdón. Que piensen además, que traten de dejar por un instante la tensión y el nerviosismo y la angustia. Ah, pero es jodido. Sí, claro que, es difícil. Es jodido, claro. Sobre el final del partido, ¿cómo haces? Tenés que ser un fenómeno. Esto está reservado para los genios, nada más. ¿No? Es muy difícil tener el temple de. ¡Prato! Se viene, Papa, va, Papa. Se desespera para ir a la marca del jugador Sosa. Papa, Papa. Señoras y señores, intenta otra vez Prato. Lleva a llegar el centro. Pata sobre Cabral. El Tito dice que no. No. Siga, siga, siga y siga. El despeje había sido de grande en plena posición defensiva. Para allí corre para hacer este lateral el arquero Sosa. ¿Con quién? Con Fernando Tobio. Allí con quién, con Sirins. Sirins abierto sobre el sector izquierdo. Está el jugador Papa. Aquí ven, allí está Papa. La marca va a quién. Fernández. Allí va Papa. ¿Con quién? Con Romero. Los dos técnicos que hicieron los tres cambios. Allí estaba metiendo Romero para el lateral. Cuando estaba Colazo y cuando la terminaba Caruso. Por aquí el que aparece Nico Blandi. Sigue ahora Blandi, quiere tener la pelota a Boca. Nada, la perdió. Y se viene Peruzzi, va Peruzzi, Peruzzi. Allí estaba intentando, la pedía Ferreira, pero que tiene la pelota es ahora el jugador Cabral, Cabral, Cabral, Cabral. Allí viene el remate de Prato. Hay tiro de esquina, ¿verdad? Sí, hay tiro de esquina en el sector derecho que favorece a la gente de Vélez. Escuchen a Vélez, mirá cómo se va el arquero también quiere ir. Todo Boca defendiéndose, hasta la hinchada, hasta en el área. Allí viene el centro, Rescaldani, que quiere el centro, el que también estaba soñando. Señoras y señores, hay saque desde el arco mientras se incorpora Tobio. Como se esperaba en los últimos minutos, se juega en el área de Boca. Ahí va Vélez, ya sin prolijidad, a luchar el partido, a rescatar el resultado que se le ha negado. Ha tenido las ocasiones, pero no ha podido. Había empujones, agarrones, de todo. El empujón de Prato en el, mientras la pelota iba hacia el área, fue tremendo. Lo van a molestar a Orión por el moral. Es el quinto en Boca. Correcta la apreciación del señor Pitana, ¿eh? Muy bien Pitana. Se viene Orión para entrar en esa pelota. Nos vamos a meter en los últimos 120 segundos de este partido. Colazo quiere, pero no puede. Peruzzi para Miguel Vecchio. Para el Pito también. Hay lateral para Boca. 48 minutos. Bueno, va finalizando el encuentro, ¿no? Sí, tenemos los últimos segunditos ya. Como recién dijo Marcelo Araujo, 120 segundos. Boca saca una victoria muy importante. Y Vélez pierde puntos ya para el campeonato, ¿no? Teniendo en cuenta que sí perdí como la derrota de Newell's 2-0 allí en su estadio, en el Coloso Marcelo Bielsa frente a All Boys. Si hubiese ganado Newell's estaría todo igual, pero como perdieron los dos, se le escapan puntos importantes a Vélez, ¿eh? Igual se viene Vélez, ¿eh? Solo Ferreira buscando la revancha. Rescaldani también, sin embargo, no le dan la pelota. Continúa teniendo el aparato. Aquí empuja Sils. Allí va Sils, Sils, Sils, Sils. ¿Con quién? Con Alione. Alione y el centro, el cabezazo. La pelota que se va afuera. Cerquita. No lo puede muy cerca, creer. Muy cerca. En cabezazo, ahí buscando. Está jugando todo, Vélez, estos minutos. Último minuto de juego. De más fácil a más difícil, tres tuvo. Esta es la más complicada, esta no es una situación clara. Fue un cabezazo que se le salió un poco esquinado. Cabral ha tenido eso que pedía Gareca. Ha estado lúcido para pensar qué dirección debía tener la jugada. Se toma su tiempo, el arquero Orión. Recién fue molestado por hacer tiempo. Ya le entró la pelota Orión. La devolución había sido de Papa por arriba, iba Rescaldari. Por eso la pelota la tiene Prato. El despeje. Mira su cronómetro, el árbitro del partido, el señor Pintana. Gol de Newell's. Descuenta Newell's en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. Cuando está terminando el partido, lo pone 1-2 frente a All Boys. Intenta Romero. Esto quizás intenso sea la partido. Por allí estaba entrando, pero sí, el remate que había sido de Prato. Intenta otra vez, metía al jugador Cabral. Señoras y señores, terminó el partido. Boca venció 1-0 a Vélez Sarsfield con un gol de Santiago Silva. La ley del ex se cumple. Se va Falcione, felicitado por todo su cuerpo técnico. Y bueno, un campeonato calentito, ¿no? Todavía no terminó el partido de Newell, ya está por terminar. Pero está 1-2 ahora con el descuento de Newell's y Boca venció a Vélez por 1-0. Muy importante, ¿no? Mirá cómo se escuchan las hinchadas, ¿no? Saben el resultado de Rosario, porque además saben que Vélez ha hecho todo lo posible hoy por rescatar este partido que se le antojó complicado, de principio a fin, mucho más. Muy contento igual la gente de Vélez, ¿eh? Sí, la verdad que muy interesante. Alentando a la gente, a los hinchas. No, espectacular, muy lindo partido. Bueno, y alegrar a la gente de Boca, ¿no? Muy contenta, ¿no? Sí, ahí se van todos saludando. Brindaron un espectacular show y eso es lo más importante. Pero bueno, se quedó ahí, quedó Vélez, ¿no? Exactamente. Hay que ver cómo esto va a impactar en estos momentos en la estadística. Sí, sí, yo creo que, bueno, si el campeonato sigue igual, teniendo en cuenta que perdieron los dos punteros que tiene el campeonato, mañana juega Belgrano, si le va bien se podrá acercar y se pondrá más calentito el campeonato, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, vamos a ver, está todo peleadito, se están viniendo las últimas fechas y estas, las victorias, los empates o las derrotas pueden definir rápidamente todo. Exactamente. A ver, una repercusión rápida, Santiago, ¿qué te pareció ese partido? El de Vélez Boca, bueno, fue un partido en balance general, que fue un partido parejo, donde Boca encontró la situación al primer tiempo con un pase al medio de Paredes, Santiago Silva entrando como goleador, ¿no? Como lo tiene que hacer un típico goleador, en el punto de penal, solo sacó un zurdazo casi cayéndose y marcó el gol que le dio la victoria a Boca. No lo festejó porque, bueno, justamente su pasado en Vélez Sarsfield, pero bueno, un balance general donde Boca ganó, tuvo un par de situaciones más que Vélez y fue justo ganador, ¿no? Sí, la verdad que espectacular. No, también otro partido muy bueno que se está disputando es el de News All Boys y All Boys, que están, Newell's está mostrando un espectacular partido, ¿no? Ya llegando al minuto final, está en el minuto 49-31 del segundo tiempo y está 2-1 la situación. Exactamente. No, también es otro partido que un empate puede complicar la historia a Vélez, ¿no? Sí, descontar puntos. Estaban a 3 puntos, hoy con la derrota de los dos iban a 3, pero un empate de Newell's en los últimos minutos podría ponerlo simplemente 2 puntos y descontar aunque sea la mínima diferencia. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta miramos cómo quedó la tabla de posiciones y nos vamos directo para Europa. So that's the way you got to think about it, really. A convention of nightclubbing, pretty much from lunchtime until the next lunchtime. Back to back parties, but it works. It really works. It's a really creative space. It means so much to the people that make this music to see it work and to see what their peers think of it. And no greater example of that than this guy. Pretty made his name in Miami. David Guetta. First single from his brand new album featuring none other than Kelly Rowland. Check it out. This is Pink Tong. It's complicated. It always is. That's just the way it is. I waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater, now I can't breathe. It never felt so good. 'Cause I can feel it coming. Exclusive Radio 1. To the weekend. Radio 1. When love takes over. When he was playing that for the first time in Salvador, the Bahia Carnival, so about a million and a half people got absolutely nuts everywhere. We'll be right back. seguimos acá en DXT. Bueno, vamos a repasar cómo terminó el final del campeonato de enduro cordillerano con todo el campeonato cargado. Tenemos, ahora vamos a arrancar por la categoría senior en la quinta colocación. Keller Mauricio del Bolsón con 111 puntos. Cuarto, Pascual con 119 puntos. En tercer lugar, Cristian Sudruk del Hoyo con 139 puntos. Segundo, Víctor Piñeiro de El Bolsón con 147 puntos. Y primero, su hermano, el número 6, Piñeiro Germán, con su KTM 300 de la localidad del Bolsón con 169 puntos en el campeonato cordillerano de enduro por la categoría senior. Categoría junior. En la quinta posición, Rodríguez Imanol con su IZF 250 de Esquel terminó con 114 puntos. Cuarta colocación, Gustavo Alush del Bolsón con 115 unidades. En la tercera posición, Prada Ángel de Trevelín terminó con 145. En la posición 2, Rodríguez Juan Cruz de Esquel terminó con 165. Y en la primera posición, Negrón Cristian de Esquel con 166 puntos. Bueno, en la categoría Master A, en la quinta colocación, Villarruel Juan del Bolsón con 128 puntos. Cuarto lugar, Arseno Agustín de El Bolsón con 145 puntos. Tercer lugar, Carrillo Dardo de Esquel con 147 puntos. Ahí muy pero muy cerca. En segundo lugar, Keller David con el número de moto 209 de El Bolsón a 148 puntos. Muy pero muy peleado ahí el podio de la categoría Master A. Y el primero con el número de moto 208, Piñeiro Adrián con su CRF 250 del Bolsón con 167 puntos en el campeonato. Categoría Master B. En la quinta posición, Musi Alejandro de Lago Puelo terminó con 99 unidades. En la cuarta posición, Krosek Enrique del Bolsón con 123. Tercera posición, Franci Alberto de Bolsón terminó con 131 unidades. En la posición 2, Arias Aldo de Ingeniero Jacobacci terminó con 150. Y en la primera colocación, González Luis de Esquel con 174. Mira, ahora vamos a la categoría promocional A del cordillerano, que a lo largo de este, un dato interesante, que a lo largo de este campeonato ha llegado a tener 107 motos. Así que una gran categoría que ha tenido la más categoría más nutrida de la del campeonato de enduro cordillerano. Y bueno, repasemos. En la quinta colocación, el 359 Keller David del Bolsón con 126 puntos. Cuarto lugar, el 450 Pellegrini Maximiliano del Bolsón con 136 puntos. Tercer lugar, Pelech Federico de Esquel con 140 puntos. Segundo lugar, Freeman Francisco también de Esquel con 141 puntos. Y en primera colocación, el 305 Ripa Ignacio con su ZF 400 de la localidad de Esquel con 148 puntos en el campeonato cordillerano. En la promo B, en la quinta posición, Carrillos Matías de Esquel terminó con 48 unidades. En la cuarta posición, Hernández Matías de Esquel con 92. En la tercera posición, Simeoni Giovanni de Esquel con 117. En la segunda posición, Luquet Tomás del Lago Puelo con 141. Y terminó primero liderando la promo B, Balas Gabriel con su moto CR de la localidad del Bolsón con 177 unidades. Espectacular, un gran campeonato de enduro cordillerano, bueno, que ya ha finalizado. Están preparando todas las máquinas para el año 2013, para innovar con más tecnologías, seguir armando un poco más de espectáculos. Se agrega Ingeniero Jacobacci, se agrega también New York Kingo, y bueno, más motores, algunas que otras cosas en el reglamento que se van a ir cambiando de a poco, algunas puntuaciones dobles, y además también algunas fechas que, por ejemplo, tienen pensado dar puntuación doble al que cumple cierto, a las motos que tengan menor decibeles, de que hagan menos ruido. O sea, también se le van a dar a acreditar más puntos en el campeonato. Un campeonato que promete, entonces, el 2013. El 2013 se viene un gran campeonato de enduro cordillerano, ya por su próximo, el cuarto año del campeonato, donde lo vamos a estar cubriendo y disfrutando de acá en DXT. Así que bueno, vamos a escuchar un tema musical y nos vamos de un viaje a Europa. We'll be right back. acá en DXT y ahora estamos en Europa, en la Premier League. Llegamos a Inglaterra, ¿no? Llegamos directamente a Inglaterra. ¿Exactamente dónde? Estamos en el Emirates Stadium de Arsenal. Así que le comentamos, Arsenal Football Club le ganó 5-2 al Tottenham. En el Maidenhead Stadium, el Reading venció 2-1 al Everton. Tenemos también en el City Manchester Stadium, mirá, un espectacular partido, una goleada 5-0 del Manchester City frente al Aston Villa. Tenemos goles de argentinos, dos goles de Carlitos Tevez y dos goles de Sergio Güero. Así que espectacular para los dos, dobletes para cada uno. Y ya, dieron goles para su equipo Manchester City frente a la Aston Villa. Exactamente. En el Loftus Road Stadium, el Queen's Park Rangers perdió 3-1 con el Southampton. Los goles los hicieron Jolet para el Queen's Park Rangers y Jason Punción y Paulo Casagar para el Southampton. En el Anfield Road, el Liverpool le ganó 3-0 al Wigan Athletic con dos goles, bueno, un gol de José Sánchez y goles uruguayos, un doblete de Luis Suárez. En el de Houghtons, el West Wichum venció 2-1 al Chelsea. Tenemos otro espectacular partido que se pudo disfrutar, esta muy interesante, ¿no? El Norwich City le ganó 1-0 al Manchester United. Qué partido, ¿no? Y le ganó al puntero. Se quedó callado totalmente el Manchester United con una derrota frente a este equipo, ¿no? Exactamente. En el James Park, el Newcastle perdió 2-1 frente al Swansea. Bueno, a ver, vamos a ver qué se estuvo disfrutando también. Esto fue todo el día, ayer, día sábado. Y el domingo, hoy, se estuvo disputando. El Sunderland le ganó 3-1 al Fulham. Un partido muy, pero muy interesante también para disfrutar, que se estuvo disputando en la Premier League 2011-2012 en Inglaterra. Y a ver cómo tenemos la tabla de posiciones. En quinta colocación está el Everton con 20 puntos. En la cuarta posición, el Brest Warrington estaba con 23 unidades, perdón. Tercero, Chelsea con 24 unidades. Segundo, el Manchester United con 27. Y en primera colocación está el Manchester United con 28 puntos. El City, compañero. Ah, Manchester City. A un punto del Manchester United. Exactamente, sí, te confundiste porque están muy cerquita, están ahí nomás con tan solo una unidad de diferencia. Y bueno, esto fue muy sencillo, la victoria, la goleada del Manchester City 5-0 y la derrota del Manchester United hizo rápidamente perder la punta. Exactamente, porque el Manchester United estaba puntero del campeonato y el Manchester City ayer con la victoria 5-0 y con la derrota del Manchester United pasó al frente del equipo celeste. A ver, tiramos un pequeño tema y nos vamos para España. So that's the way you got to think about it, really. A convention of nightclubbing, pretty much from lunchtime until the next lunchtime. Back to back parties, but it works. It really works. It's a really creative space. It means so much to the people that make this music to see it work and see what their peers think of it. And no greater example of that than this guy. Pretty made his name in Miami. David Guetta. First single from his brand new album featuring none other than Kelly Rowland. Check it out. This is Pete Tong. Welcome to the weekend. Radio 1. 1. 1. 1. 1. Will I take over? When he was playing that for the first time in Salvador, the Bahia Carnival, to about a million and a half people, go absolutely nuts everywhere. Bueno, seguimos acá en DXT. Y ahora, nomás, ¿en dónde estamos? Estamos en España. Nos vamos a España, entonces vamos a ver los resultados que nos dio la fecha española, ¿no? Claro, en la Liga BBVA, en el primer partido que se disputó en el Sadar, Osasuna y Málaga empataron 0-0. En el Camp Nou, el Barcelona venció 3-1 al Zaragoza con dos goles de Lionel Messi. Y un gol también de Alexander Yon. En el Mestalla, Valencia le ganó 2-1 al Español. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid venció 5-1 al Athletic Bilbao, donde la curiosidad fue el puntapié inicial lo dio Sergio Maravilla Martínez. ¿Qué tal? Muy interesante, ¿no? Y hay que ver también que Sergio Ramos metió también un gol, ¿no? Para ser un defensor. Hablando de Sergio, ¿no? Bueno, en el Riazor, el Deportivo perdió 2-0 con el Levante. Tenemos también en el Nuevo de los Cármenes, Granada perdió 1-0 contra Atlético Madrid. En el Ramón Sánchez Pujuán, Sevilla venció 5-1 al Real Betis. En el Baidós, Celta y Mallorca empataron 1-1. Y en el Coliseum Alfonso Pérez, el Getafe venció 2-1 al Valladolid. Bueno, hay partidos interesantes, lindas goleadas, también se pudieron disfrutar. Mucho 5-1. Mucho 5-1 en la Liga BBVA 2011-2012. Y a ver cómo tenemos la tabla de posiciones. En la quinta colocación, Málaga con 19 puntos. En la cuarta posición, el Levante con 20 unidades. En tercero empezó a subir de nuevo Real Madrid con 26 puntos. El escolta del puntero en la segunda posición es el Atlético de Madrid, que está con 31 unidades. Y primero Barcelona con 34 puntos, ahí muy pero muy cerquita con Atlético Madrid, ¿no? 3 puntos de diferencia, un partido que pierda el Barcelona y que gane el Atlético de Madrid lo podría alcanzar a la punta al Atlético de Madrid, ¿eh? Sí, muy pero muy cerca se encuentran estos dos equipos. Donde la figura es Radamel Falcao, obviamente. Tal cual. Así que vamos a ver, repasemos un poco lo que fue esta liga, la liga italiana, el calcio italiano, cómo arrancó la jornada. En el Comunale Artemio Franchi, Siena le ganó 1-0 a Pescara. En el estadio Angelo Massimino, el Catania venció 2-1 al Chivo Verona. En el Giuseppe Meazza, el Inter y el Cagliari empataron 2-2 y Rodrigo Palacio hizo al minuto 9 hizo un gol para el Inter. En el Artemio Franchi, la Fiorentina venció 4-1 al Atalanta. Tenemos en el Estadio Friuli, Udinese y Parma empataron 2-2. En el Luigi Ferrari, la Sampdoria venció 3-1 al Genoa. En el Renato Dallara, el Bologna goleó 3-0 al Palermo. Y el Palermo, la verdad, un partido interesante donde quedó con muchos eliminados, ¿no? Tres rojas sacó en ese encuentro. En el Juventus Stadium, la Juventus y la Lazio igualaron 0-0. Y tenemos también en el San Paolo, Napoli y Milan, un espectacular partido para disfrutar. Empataron 2-2. Y a ver, Santiago, ¿cómo quedó la tabla de posiciones de Italia en la Serie A? En la quinta posición está el Lazio con 23 puntos. Tenemos en la cuarta colocación al Napoli con 27 puntos. Tercero a la Fiorentina también con 27 puntos. Segundo el Inter de Milano con 28 puntos. Y primero buscando su bicampeonato la Juventus con 32 puntos. Interesante, ¿no? Interesantísimo. La Juventus que viene este campeonato y el campeonato anterior cerrando un año fantástico, ¿eh? La Juventus, la verdad que un equipazo hermoso, ¿no? La verdad tiene jugadores como Pirlo que vino del Milan. Jugadores de gran calidad y gran talla que le están dando por el momento el segundo campeonato de este año. Sí, la verdad que espectacular. Muy linda la jornada, ¿no? Linda jornada de fútbol se ha podido disfrutar este fin de semana. Exactamente. Bueno, escuchamos un pequeño tema musical y miramos un poco las repercusiones, los partidos espectaculares que se estuvieron viendo en los amistosos internacionales de la semana. La fecha FIFA que se jugó esta semana. La fecha FIFA, exactamente. Deportes Boga. Bueno, así que a ver, la fecha FIFA, ¿qué te pareció Argentina-Arabia Saudita? Bueno, un partido magro, un partido triste por la selección argentina, que estaba con todos sus titulares. Se pensaba que Arabia Saudita no era rival, es que en realidad no lo era para la talla de la selección argentina. Jugadores como Messi, Agüero e Higuaín, jugadores de la talla mundial, no lo fueron, no fueron eficaces, no pudieron concretar alguna jugada linda como para decir hacemos un gol. El partido terminó 0-0, donde Arabia Saudita sacó más sabor a victoria que a derrota, ¿no? Sí, podemos decir uno de los partidos más pobres como equipo, podemos decir, de la selección nacional, ¿no? Exactamente, hace mucho que no se lo ve jugar mal. Bueno, jugó mal frente a Arabia Saudita y Messi no brilló. Messi no brilló, pero bueno, ya después con Barcelona metió su gol, ¿no? Exactamente, bueno. Pero bueno, lo importante de la jornada, que puede ser tranquilamente uno de los goles mencionado, ¿no? Para la FIFA, el mejor gol del año. Hay que ver qué lo que se elige, pero bueno, fue iba Suecia contra Inglaterra 3-2 y Zlatan Ibrahimovic metió un golazo espectacular que los vamos a escuchar ahora. Aparece Hart, que no tuvo una noche brillante. Hart. Zlatan. ¡Gol! ¡Gol! Permítame, sueco, en tributo a los Stones. Gol de Zlatan. Fue de Ibrahimovic. Tremendo gol de media chilena. Impresionante, Dieguito. Mire lo que hizo este animal. No lo puedo creer. Usted me deja ir a mi casa. Me voy. 4-3 ganó Suecia. Váyase. Yo no sé si ir al baño con esto. ¡Qué gol! El arquero que salta de tiempo, le deja la pelota ahí. Pero después, esto es emocionante. Esa pirueta, esa... espectacular. Un gol de aproximadamente 33 metros fuera del área. Una pelota que el arquero no la podía agarrar con la mano porque estaba fuera del área reglamentaria, del área grande, digamos. Saca con la cabeza, se la deja servida a Ibrahimovic, que estaba de espalda al arco. El arquero nunca se imaginó que iba a ser tan brutalidad esa chilena, ¿no? Una chilena hermosa que se mete al arco. El defensor John Terry, que era el que se había caído ahí contra la red del arco, no pudo hacer nada. Así que un golazo. La verdad que muy, pero muy lindo el gol que pudo hacer. Recordemos que en ese momento ya parecía que Inglaterra iba a empatar, que iba 3-2, que se venía el empate de Inglaterra. Pero bueno, Zlatan Ibrahimovic hizo su chilena espectacular y se pudo finalizar el partido 4-2 a favor de Suecia. Exactamente. Bueno, y hemos llegado al final, ya son las 10:02, hemos llegado al final de este programa de XT. Bien, ¿no? Un programa lindo, un programa que tuvimos mucho para hablar, ¿eh? Tuvimos... bueno, pasamos por el fútbol internacional, como Italia, España, y también hemos pasado por el fútbol argentino, hemos hablado del final del torneo de Enduro Cordillerano, así que tuvimos, la verdad, una noche con mucha información. Bueno, sí, la verdad que espectacular, y el domingo que viene escúchanos también, de 20 a 22 horas, recordemos que se viene también un partido importante acá en rugby, los Wemoles van a enfrentar a Dino Aguapi, y algunos amistosos acá, encuentros... comarcales, deportivos, así que también nos estaremos cubriendo. Y bueno, después todo lo que se va a seguir viendo, el torneo inicial y todo el fútbol europeo. Exactamente. Así que bueno, gente, nos volvemos a escuchar el próximo domingo de 20 a 22 horas en DXT.